termina helándome. Tal vez son las cicatrices, la bitácora reciente hasta ahora. Sin darme cuenta te materializo en frases sueltas que terminan ahogándome. Porque tu espíritu indeleble ha dejado mi memoria manchada. A pesar de tanto luchar, es tu recuerdo el que llega primero. Incondicional, me hace saber que todavía te espero. Ante mi incrédula mirada, castigaron mi egoísmo reincidente. Al verme solo al espejo, me doy cuenta que me he desvanecido. Las veces que experimenté tu corazón enfurecido de ganas, me dejé vencer y ahora el agua nunca encuentra la calma. Hoy trato de sacar lo mucho que dejaste acá dentro tuyo. Ay, duele la verdad como una enfermedad incurable. Hoy voy a reclamarle al tiempo el pedazo de mí que ha muerto. Ay, no estuvo de más querer para entender que se paga un precio. Ante mi incrédula mirada, castigaron mi egoísmo reincidente. Al verme solo al espejo, me doy cuenta que me he desvanecido. Todo fue como irme sumergiendo lentamente en arrecifes de luces. Y no te advertí tú la corriente que me empujó tan lejos. A pesar de tanto luchar, es tu recuerdo el que llega primero. Incondicional, me hace saber que todavía te espero. Hoy trato de sacar lo mucho que dejaste acá dentro tuyo. Ay, duele la verdad como una enfermedad incurable. Hoy voy a reclamar el tiempo, el pedazo de mí que ha muerto. Ay, no estuvo de más querer para entender que se paga un precio.